lo que está registrado y comprobado en su autenticidad original, con documentación y aval antropológico, como testimonio histórico, escrito, con fecha y lugar, más aún, con una sociedad y su correspondiente población como protagonista y testigo único de excepción, no es posible que crápulas y desechos humanos, como especímenes pertenecientes al orden de las sabandijas y alimañas de los albañales y colectores de aguas negras del submundo de las letrinas, puedan hacer ostentación de ser depositarios de mentiras olímpicas a las que caprichosamente les otorgan rango de verdad histórica con base en supuestos hechos, fenómenos o acontecimientos empleados en forma manipulada y acomodaticiamente con el mayor descaro. Y con toda la desvergüenza del mundo de la infamia, se inventan falaces conjeturas pretendiendo emplearlas como instrumento de ocultamiento, invisibilización y negación, lo que está registrado en los anales de la historia con documentación original y autenticidad registrada. Ya hemos vuelto a referirnos a la petulante y capciosa mariposilla de albañales, la necia de León, en lo de anclarse en la calumnia y la mentira, fingiendo o simulando que admite la calumnia por la que ha estado abogando, motivada por la vileza del mercenarismo prostituido que le mueve. Tal y como lo hizo, junto al oportunista y renegado revisionista, traidor, Luis Carvajal, filisteo adocenado y obsequioso ante todos los poderosos que encarnan el poder de los explotadores y opresores, tanto del capital financiero monopolista, imperialismo, como de la retardataria y cavernaria Iglesia Católica Vaticano, su parasitismo, su reaccionarismo a ultranza y de carácter presuntamente sagrado y divino. Habiéndose hundido más y más en el pantano de la alcahuetería y el proxenetismo, en que su oportunismo revisionista los ha sumergido de cuerpo entero, optan por el uso de recursos contradictorios y de doble sentido, y publican su pusilánime articulejo del fraude no comprobado de Evo Morales, que como se ve a simple vista, se lee que están volviendo a reafirmar su mentira y calumniosa acusación de que Evo Morales efectivamente habría hecho un fraude el 20 de octubre del 2019 en las elecciones de Bolivia para continuar en el poder por un periodo más, según el libreto de la CIA y de la banda del leproso moral Luis Almagro y su herramienta de intervención e injerencia que es la OEA, portadora y representativa de la doctrina Monroe. Según dicho libreto, Evo Morales había llevado a cabo el más colosal fraude nunca antes visto en Bolivia, que mediante una acuciosa y meticulosa labor de investigación llevada a cabo por la OEA y Luis Almagro, se había puesto en evidencia y comprobado el colosal fraude, que ni el MAS ni Evo Morales jamás llevaron a cabo, sino que fueron Luis Almagro y sus compinches y coro de cotorras repetidoras, verdaderos canallas mercenarios, quienes habían hecho un fraude contra el MAS y Evo Morales, asestándole un fatídico golpe de estado, puesto de realce un año después, cuando Luis Arce y el MAS ganaron las elecciones de octubre del 2020. Al no poderse consolidar los golpistas y su gobierno de facto en representación de los fines e intereses del capital financiero monopolista yanqui y de sus agencias financieras internacionales, así como de las más siniestras y sanguinarias organizaciones terroristas de carácter criminal de lesa humanidad de la Iglesia Católica Vaticano, como son los jesuitas y su organización paramilitar de la Ustacha, de la que ya nos han solicitado encarecidamente que ampliemos los datos e información de lo que es dicha organización terrorista criminal de la Ustacha Católica, lo cual estamos en la obligación de hacerlo, esto es, de ofrecérselos pormenorizadamente, lo que haremos próximamente una vez que nos lo permita el programa de trabajo. Y así, en las elecciones recién efectuadas el 18 de octubre del presente año en Bolivia, se vio claro que no hubo fraude alguno por parte del MAS ni de Evo Morales. Que todo eso de fraude cocinado por la banda de Luis Almagro y de la OEA era pura labor calumniosa basada en la mentira y falseamiento de los hechos de Bolivia, que hoy quedan esclarecidos con el hecho real de que el MAS y Evo Morales ganaron la repetición impuesta de las elecciones en Bolivia y así se repitió la victoria de Evo Morales y el MAS con el nombrado Luis Arce como su candidato, quien terminó obteniendo el 56% de la votación nacional. Mientras que Carlos Mesa, el candidato del imperialismo y la derecha católica fascista, en vez del 36% que había obtenido la primera vez, apenas obtuvo un 27%, lo que amplió la ventaja del 10% obtenido por el MAS y Evo Morales en el 2019 a casi un 30% sobre Carlos Mesa, lo que no deja espacio para dudas ni discusión. Por lo que la única conclusión es que la cantilena a coro de los derechistas de Almagro y de la OEA en Bolivia, bajo la batuta y dirección del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, vino a resultar equivalente a la estratagema del ladrón que corre gritando ¡un ladrón! ¡Un ladrón! Para lograr escabullirse escapando. Pero es el caso que el mercenario y plumífero canalla pagado como cagatinta o vil defensor de mentiras y calumnias, así como sabandijas y alimañas venales, son por igual carroñas mendaces, esto es, mentirosos y difundidores de falacias, porque como gallaretas pagadas y leprosos morales, esto es, confidentes e informantes de los cuerpos de espionaje y agentes de la doctrina Monroe, su real divisa y estandarte es calumnia y miente, que algo queda. Y así la cuerillín y viciosa oportunista necia de León, junto al marica genuflexo ante la reacción, el imperialismo y el clericalismo oscurantista de la Iglesia Católica Vaticano, Luis Carvajal, ahora vuelven a la carga con una colosal y olímpica mentira y calumnia, la que gira en esta ocasión de a dónde nace, se origina y termina conformándose el concepto y la práctica de la llamada seguridad social, la cual, en el sano significado suyo, viene a encarnar la responsabilidad social con carácter obligatorio, legítimo, constitucional y legal del Estado por y para sus gobernados, esto es, por y para la ciudadanía, desde que está en el vientre de la mujer que la pare, hasta el último día que vive y cierra el círculo natural y normal de nacer, desarrollarse, reproducirse y finalmente morir. Afirman, con base en el vaho de sus sucias y rastreras bocas, que la seguridad social habría nacido en la Alemania de posguerra y que había sido base del eje nazifascista, derrotado con el papel decisivo del Ejército Rojo de la Unión Soviética, cuyo jefe fue José Stalin, jefe del Estado Soviético, del Ejército Rojo y del Partido Comunista de la Unión Soviética. Cuando se oyen tales necedades e impertinencias, es difícil predecir la reacción que se tendrá. Y mientras el hacha va y viene, y los canallas y sabandijas viles, ignominiosos e infames hacen lo único que saben hacer, que es calumniar y mentir, manipular y tergiversar los hechos reales que constituyen la verdad y el mejor antídoto y vermífugo o purgante contra las calumnias y la mentira, cabe apelar al relajamiento espiritual y físico, empleando como catalizador la máxima o aforismo que nos enseña que nada es más audazmente aventurero y atrevido que la ignorancia, sobre todo la supina o bien la estólida, que es la ignorancia por holgazanería viciosa e inútil de las sabandijas y alimañas como son la necia de león y el repugnante hombre babosa, el renegado oportunista revisionista Luis Carvajal. Y es que universalmente se reconoce que la Constitución de la Unión Soviética del 1935-1936, cuya elaboración y estructuración es admitido que es obra y voluntad de José Stalin, es la primera constitución de nación y país alguno a todo lo largo y ancho de la historia universal de la humanidad, y en particular su periodo de la contemporaneidad de actualidad, que instituye el conjunto de conquistas y realizaciones que constituyen el contenido, sustancia y significado tangible, concreto y real de la seguridad de todo hombre o mujer que nace en todos y cada uno de sus periodos y etapas de existencia, desde que es llevado en el vientre de la que lo va a parir y nace hasta que muere. Luego de proclamada, oficializada y aplicada exclusivamente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, bajo el mando de José Stalin, el sepulturero de Hitler, de Mussolini y Tojo, a nombre del Imperio Japonés del Sol Naciente, José Stalin, como el héroe de toda la humanidad, tras la referida derrota del eje nazifascista japonés y falangista español, los imperialistas yanquis, con el fascista norteamericano Harry Truman a la cabeza, y que éste creara la CIA en el 1947 sobre las ruinas y cenizas del fracasado aparataje de espionaje, de intervención y agresión del FBI y de la OSS, y como parte del despliegue conjunto por parte del imperialismo norteamericano y su proxeneta y alcahuete y prostituta que es la Iglesia Católica Vaticano, de la Guerra Fría anticomunista, cuyo blanco es la URSS, la cuna de la institucionalización de los derechos de todos los ciudadanos al libre y gratuito acceso a la educación, a los servicios médicos y hospitalarios, al derecho a la vivienda con carácter gratuito, al acceso y usufructo del agua potable como al usufructo gratuito de todos los avances y logros de la ciencia y la tecnología, conquistas y derechos democráticos y socialistas proletarios, tangibles y concretos, contenidos y recogidos en la Constitución de Stalin del 1935-1936, que por primera vez a todo lo largo y ancho de la historia eran aplicados y disfrutados por toda la sociedad. Fue como resultado y por competencia de carácter revanchista, nazifascista y neohitleriano, a resultas del plan de colonización yanqui bajo el nombre de Plan Marshall, que en Alemania Occidental se empieza a aplicar y a hablar de seguridad social. Hasta los que no somos tan ilustrados ni tan cultivados o domesticados en las escuelas de envilecimiento bajo el signo ominoso de la peste del cristianismo, tanto romano y vaticano como de las perversas confesiones protestantes, sucursales de sicofantes y sicofantas, esto es, criminales, homicidas y chivatos de la CIA y del imperialismo, no se nos hace difícil calcular, contando hasta con los dedos de ambas manos, que del 1935 al 1950, fecha de la celebración en Alemania Occidental del Congreso de los Intelectuales y Políticos de la CIA, al que ésta llamó Congreso Anticomunista de la Cultura Libre, hay cuando menos 15 años, o sea, 3 lustros completos de por medio, lo que indica que tratándose de programas e instauración como institucionalización de la seguridad social, no sería posible que ésta empezara por primera vez en Alemania posguerra 1950, cuando la Unión Soviética de Stalin la había establecido y creado constitucional y oficialmente en 1935-1936. No cabe dudas de que de algún escondrijo secreto las carroñas de Mondongo y Piltrafas, como cabe juzgarlos desde el punto de vista de la moral social y de los principios de la ética más depurada, sacan esas espurias iniciativas de carácter calumnioso, manipulador y mentiroso. No cabe tampoco dudas que de donde sacan y quien les provee las informaciones sobre la verdad monda y lironda, sustituyéndola por alusiones de calumnias y mentiras, ha de tener una matriz común y muy cercana a la CIA y al Opus Dei. Pero no son solo y únicamente estos especímenes los que llevan a cabo esa ignominiosa labor. Ya la pasada semana habíamos hecho mención del burdo y grotesco espectáculo de cínica, en su literal acepción de perruna, conmiseración de parte del crío de la loba con el bacá, que se le llama Juan Bolívar Díaz Santana, respecto al repugnante golpe de Estado y los consiguientes crímenes de lesa humanidad llevados a cabo por los impenitentes golpistas católicos, mercenarios aventureros, profesionales del terrorismo de Estado, que tienen su origen en la especie de criminales de lesa humanidad tipo la Falange de Franco y que actuaron como cuerpo homicida en los Balcanes, región de Croacia, dirigida dicha organización terrorista por el jesuita Ante Pavelić, prófugo de la justicia del Tribunal de Ginebra y cuyo nombre era la Ustacha Católica Croata. Los integrantes de este cuerpo criminal croata fueron trasladados a Sudamérica por vía de la Ruta de las Ratas, cuyo creador lo fue el alias Papa de Hitler, Pío XII, y a la cabeza de la cual puso al alias obispo Bautista Montini, que era en esos tiempos el secretario personal de dicho Papa de Hitler, al que luego de su muerte lo sucedió Angelo Giuseppe Roncalli como Juan XXIII, y quien por su capacidad de hipócrita redomado y criminal empedernido, cínicamente se le llamó el Papa Bueno, un agente criminal de absoluta confianza de la CIA, responsable como coautor de los crímenes individuales y masacres colectivas como las tantas efectuadas en el Congo belga, así como en nuestro país en Palmasola, llevada a cabo por el general del Ejército Nacional Miguel Rodríguez Reyes y el entonces mayor de la Policía Nacional Francisco Alberto Caamaño Deñó. En Bolivia, tanto Camacho como Murillo, quien se encuentra prófugo de la justicia boliviana, el hermano narcotraficante refugiado en Brasil, son de ascendencia croata, y sus familiares eran todos miembros de la Ustacha croata, que es lo que explica el fanatismo religioso de los golpistas, y por lo que se aprecia que la Áñez reemplazó la bandera boliviana y la Huipala por la Biblia católica. Pero en esa ocasión apenas rozamos el asunto que pone de relieve la repugnante naturaleza de bestia criminal carente de talento y lleno de vulgaridades del crío de la loba y el bacá que es Juan Bolívar Díaz Santana. Con tal de justificar el acto de injerencismo intervencionista del imperialismo yanqui, del papel mismo de la OEA y su títere cabecilla Luis Almagro, el crío basilisco Juan Bolívar Díaz Santana conjeturó que Evo Morales fue víctima de su mesianismo y caudillismo que le empujaban a buscar un cuarto periodo de su gobierno, llegando a peregrinamente afirmar: Evo quiso mantenerse a toda costa en el poder, manipulando la institucionalidad democrática hasta incurrir en un escandaloso fraude electoral, el cual, siguiendo con su método peregrino de la especulación, Juan Bolívar Díaz Santana dijo, Luis Almagro minuciosamente esclareció en base a una minuciosa investigación que aportaría las pruebas del fraude de Evo. Sofismas y sofística jesuita puestos en juego, y la prueba definitiva a los ojos del crío del basilisco, hijo del bacá con la loba que es Juan Bolívar Díaz Santana, fue que solo en los últimos 5 minutos del conteo de los votos, luego de la suspensión del conteo, fue que pudo alcanzar el 10% con que debía superar a Carlos Mesa, que se había quedado estancado antes de alcanzar el 37% de la votación. Habiendo concurrido a Bolivia Luis Almagro y su batallón de choque del Grupo de Lima, así como batallones de mercenarios que habrían cruzado por Argentina bajo la protección del ultraderechista Macri, la derecha boliviana, con oficiales de la CIA y de Trump como mercenarios de los monopolios que se quieren tragar las riquezas naturales de ese país, en particular el litio, que es apetecido por la empresa propietaria del monopolio norteamericano productor de los carros eléctricos Tesla y de las baterías con que estos funcionan, que es hecha a base de litio. En efecto, ese monopolio yanqui, perteneciente a los trumpistas, se ha establecido que aportó miles de millones de dólares en forma tan desesperada como ha estado actuando Juan Bolívar Díaz Santana para que se consolidara el golpe de Estado contra el MAS y Evo Morales. Ahora, con las elecciones de este 18 de octubre del 2020, quedó confirmado que ni el MAS ni Evo Morales hicieron ni pensaron hacer fraude electoral, sino que la Iglesia Católica Vaticano, los jesuitas, la CIA y el imperialismo, como Luis Almagro y el Grupo de Lima, fueron los que crearon la falaz trama golpista de que el MAS y Evo habían hecho fraude, ya que los datos electorales dan a Luis Arce del MAS y del Grupo de Evo Morales como triunfador con casi el 60% de los votos a su favor, por lo que ya está investido como presidente constitucional de Bolivia. Si las gentuzas que les pagan a estos fascinerosos y mercenarios de los prohaitianos y enemigos de la existencia de la República Dominicana, como partidarios de que se fusione, disolviéndose nuestro Estado Nacional Dominicano con las hordas tribales haitianas, que nunca han cuajado como nación, no obedecieran a intereses imperialistas, destructores de los estados nacionales y enemigos de la autodeterminación de los pueblos, como partidarios de la injerencia e intromisión de fuerzas extrañas a la nación dominicana, al ejercicio pleno de nuestra soberanía como de nuestra condición de Estado Nacional libre e independiente, no fueran los mismos golpistas de Bolivia. A estas alturas, la carroña mercenaria, como el crío de basilisco Juan Bolívar Díaz Santana, podría sentirse por lo menos avergonzado de haber hecho tan ridículo papel apoyando el golpe de Estado contra el MAS y Evo Morales en Bolivia. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.